ese clan de intocables viene con fuerza a despertarte. Si tú dijiste que éramos malos, no vengas ahora a darnos la mano. Este es el clan de intocables, viene con fuerza a despertarte. Si tú dijiste que éramos malos, no vengas ahora a darnos la mano. Esta canción va dedicada para todos los ineptos que dijeron que intocables estaría muerto en muy poco tiempo. Desde el comienzo nos han criticado, han dicho que nosotros no llegaríamos a ningún lado, pero estaban equivocados, nunca lo pensaron, porque el talento está aquí adentro y tú no lo viste, ahora te escondiste. Sale rápido corriendo, corre por tu vida, cuida a tu familia que te espera muy unida. Tu gente te abandona, ahora nos adora, nos pide y nos implora por favor otra oportunidad. Yo te aseguro la tendrás, yo te aseguro la tendrás. Una vez más nos tienen en la tarima, mira bien que se aproxima. Somos intocables, los letales. Sin más detalles que mencionar, comenzamos a expresar todo nuestro malestar hacia aquellos que pudieron haber pensado que un lugar no éramos dignos de obtener. Pero como puedes ver, nuestro esfuerzo no fue en vano. 3 años trabajando y seguimos progresando, aunque la envidia es grande. Tienes que comprender que para estar en esto se requiere de un esfuerzo, sacrificio, a veces no compensado. Que a ti no te ha costado, a mí no me lo han regalado. Cuando uno se lo gana con el sudor de su frente, es tan valioso como el apoyo de nuestra gente, el mayor aliciente que podemos tener. Por eso en estas líneas yo quiero agradecer, pero no me olvidaré de aquellos que no giran, se creían superiores y ahora ¿dónde se encuentran? Solo en sus mentes, son vagos recuerdos. Por eso conserva la humildad, respeto. Cambia tu opinión cuando me voy, hablas y hablas detrás de mi espalda, eso es lo de menos. Preocúpate cuando yo te entierre mi veneno, tu vida es ahora mi terreno. Yo subo al escenario y dime de quién se me estás hablando. Falso, criticas mi poder, ya ha subido a 100. ¿Quién? Intocable, si mi estilo no es amable. Aprende a comportarte y a respetar si no quieres terminar en tu triste funeral. Lirical es común y hasta garrafaga luminosa. Madre y madre no reposa con tu maldita risa tonta sonza. Habla con fundamento si quieres poner tus pies en mi cemento. En serio yo no miento, solo la verdad. Muchos falsos olvidaron cuánto vale la amistad y apuñalaron por detrás. Y no va con mi pensar analizar al enemigo, a lo que me dedico, haciéndole gritar. Intocables les suplico, yo. Este es el clan de intocables, viene con fuerza a despertarte. Si tú dijiste que éramos malos, no vengas ahora a darnos la mano. Este es el clan de intocables, viene con fuerza a despertarte. Si tú dijiste que éramos malos, no vengas ahora a darnos la mano. Este es el clan de intocables, viene con fuerza a despertarte. Si tú dijiste que éramos malos, no vengas ahora a darnos la mano. Yo, yo, yo, yo.